Mamita, anoche te quiero ver. Manda la bolita, la vas a buscar. Después de la disco vamos a brindar. Trata de jugar con mi mente hablando cosas indecentes y eso que se ve inocente. Me manda fotos para ponerme caliente porque nunca nos hemos visto de frente. Mami, esta noche te quiero ver. Manda la UBI para bajarte a buscar. Después de la disco vamos a chingar. Tú sabes que como yo no vas a encontrar. Mami, esta noche te quiero ver. Manda la UBI para otro día, otro palo. Usa mami.